Aquí está tu deseo. Sin hablar. Oh, sin Buenas noches. Gabón, de noi berriro hemen. Buenas y resacosas noches a todos y todas. Hoy, como la semana pasada, vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar del orgasmo una vez más. Como aquí Sapo Erastia se quedó a medias hablando de Rage y lo quería decir todo muy rápido, y dijimos, no, mejor todo esto que has dicho en 3 segundos lo hacemos en un programa entero. Y pido perdón por el bombardeo rageiano. Del día pasado. Y nada, poco más voy a decir hoy, la verdad. Pero... Sí, vamos a hacer un poco de popurrí. Vamos a seguir esto, pues hablando del orgasmo, de Rage, de su energía orgónica. Y vamos a preguntarnos también si los hombres fingen orgasmos, si las mujeres fingen orgasmos, si los sapos fingen orgasmos. Los sapos no. Ya, claro, a mí no me ha pasado, ¿no? No. A un amigo mío sí, pero a mí no. Sí. Pero a un amigo mío no sapo. Bueno, lo que podemos hacer de todas maneras es, pues eso, ponemos una canción entre que nos colocamos, nos ponemos alguna cosa de falta, no sé qué, tal y cual, y empezamos a plasmar. Vale, pues parece que antes de nada os voy a recordar los datos del programa para que, pues, para hacer tiempo, más que nada, que sepáis que tenemos un Facebook, que es The Siren Bly, facebook.com o algo así. Y tenemos también un correo electrónico, que es desiranplay@gmail.com, al que nos podéis mandar vuestras experiencias, relatos, orgasmos, lo que queráis. Sugerencias. Quejas, todo. Quejas no. Sí, quejas sí. Y ya está. Y ya con esto sí que sí, os voy a poner un tema y luego os cuento. Es un tema un poco extraño, luego os cuento por qué os ponemos este tema. I really wanna know is if you ever gonna show, 'cause now we're moving too slow. If you want it, golden goal. All I really wanna know is if you ever gonna show, 'cause now we're moving too slow. If you want it, golden goal. All I really wanna know is if you ever gonna show, 'cause now we're moving too slow. If you wanna go, then go. If you wanna go, then go. If you wanna go, then go. All I have is, all I have is you. If you want to go, then go. If you want to go, then go. If you want to go, then go. All I really want to know Pues esta canción, así que es un poco extraña y un poco, ¿no? Un poco así. Pues la hemos puesto porque es un... Buscando y así en internet sobre temas del orgasmo, apareció esta canción que debe ser un viral de estos de internet y resulta que es que son tres mujeres, que es un grupo que se llama Adam, que creo que es alemán. Y el caso es que ha sido súper viral su videoclip porque lo que hacen es grabar la canción mientras están teniendo el orgasmo. Entonces, pues sin más, tampoco, no es nada así de cuerpos desnudos ni nada de nada, son sus caras. Bueno, así como su torso. Y son muy lindas. A mí me gustó verlo. Porque son así como muy majillas y... ¿Qué sé? Ay, que dentro la risa. Que se, yo no sé hasta qué punto esto será de verdad o no. Pero bueno, por lo visto estas chicas son bastante controvertidas en sus creaciones artísticas. Y sin más, pues eso os quería contar. Vamos a seguir hablando de Rage, Sapo. Pues sí, poco. Lo suficiente como para adentrarnos en lo que nos interesa. Y eso, pongo un poco al día, como el de la semana pasada hablamos de... O sea, primero de Freud y luego de Rey, discípulo suyo. Y eso, ay, ¿qué son? Ay, he puesto de música de fondo Anthony and the Johnson. Ah, muy bien. Un poquito más así, que me gusta tenerlo. Que sí. Y pues eso, como era su discípulo, como al principio se caían muy bien, aprendían mucho, no sé qué tal. Y al final, pues como se coge Rage y empieza pues a llevarse un poco peor con Freud, que Freud pues le empieza a detestar, ¿no? Hablamos un poco de la primera etapa esta, un poco como él va haciendo como de pupilo de Freud y aprendiendo un montón de cosas. Entra una segunda etapa como más política. Se afila al Partido Comunista, crea la Sexpol, que es un colectivo en el que mezclan sexualidad y política. Y porque como dijimos el otro día, pues como Rey como considera que la sexualidad no solamente, como diría Freud, es algo que interviene en los problemas personales de cada uno y en el bienestar del individuo, sino también en los problemas sociales, ¿no? Como el control de la sexualidad es algo que las clases dominantes siempre han querido tener muy en su poder para poder tener una masa de trabajadores, tal, pues un discurso marxista pues aplicado a la sexualidad. En este sentido, pues al final, bueno, entra la tercera época de, por decirlo así, de Reich, en la que sus investigaciones, todo su trabajo empieza como a tener otros derroteros, ¿no? Empieza a hablar mucho, él ya hablaba de la energía orgástica y esa cosa del orgón, pero empieza a hacer sus investigaciones mucho más ahí, crea el Instituto del Orgón con sus propias, su propio centro de estudios, su propia editorial, sus propias cosas en las que empieza desde la física, empieza a hablar de este tipo de energía, pero de una forma como muy... que a la gente le empieza a tomar como flipado. Sí. De ahí la foto mítica de Rage, ¿no? Con esos pelos. Claro, sí, que se ha quedado esa foto. O sea, buscas cualquier cosa de Rage y se la ahí con el tupé ese tupé arriba, que es como el loquito este. Y de esta época, que en realidad se la ha querido tachar de loco y delirante, pues había bastantes cosas como para rescatar, ¿no? Todo esto de la energía del orgón, ¿no? Empezó a crear acumuladores, creó el acumulador de orgón, que era un acumulador de este tipo de energía, que se supone que es una energía que fluye a través de todo, bebe de la filosofía oriental en ese sentido, ¿no? Como el chi y esas cosas, que es la energía vital que a todos nos atraviesa, pues habla de los momentos orgásmicos como momentos creadores también de esta energía. La energía, el orgón este está como en todos los lados, ¿no? Es algo que está todo el rato presente. Y entonces con el acumulador de orgón y todas estas cosas, pues empieza a investigar y a hacer cosas, rollo de, pues eso, intentar cambiar el clima, intentar curar un montón de enfermedades, tal, y hay cosas que, por ejemplo, todas esas investigaciones, ¿qué ibas a decir? Que supuestamente lo consigue, ¿no? Claro, es que es la cosa, hay muchas informaciones, muchas cosas que hablan en la dirección que todos los datos que estaba teniendo él tenían mucho sentido y estaban teniendo resultados pues bastante interesantes. Empezó a a cartearse con Einstein y así, tenían una correspondencia como bastante tal, que Einstein no quería que se publicara. Y porque, claro, pues eran cosas como unas investigaciones que se iban bastante, bastante avanzadas en muchas cosas. Luego los discípulos de Reich publicaron estas movidas y Einstein se desentendió. Bueno, y nos estamos yendo por otras cosas. El caso es que toda esta energía, todas estas cosas, toda esta acumular la energía orgásmica, el orgón y todo esto, si quieres profundizar más en sus cosas, pues lo buscas por ahí. Pero a lo que venía todo esto era introducir... Un segundo, es que a mí me gustaría añadir que mucha de esta producción de esta etapa de Reich, uh-huh, que supuestamente desaparecida, ¿no? Pues como que hay teorías que dicen que la tiene la CIA. ¿No? Que está... La CIA hizo desaparecer muchas de sus cosas, o se las quedaron lo que fuera. Luego también los nazis quemaron muchas de sus cosas. Y entre unos y otros, pues nada, pues todo. Rey ahí pasó los últimos años de su vida en la cárcel y misteriosamente murió de un infarto el día antes de que iban a mirar su sentencia y iban a revisarla, o no sé si iba a salir, pero murió en su celda de un infarto. Curioso. Curioso. Eso cuanto menos, sí. Sí. Y nada, pues muchas cosas que hemos rescatado de Reich, toda la parte sobre la sexualidad, sobre todo, que es la que más nos interesa aquí en Decir en Blay, es la que os trajimos la semana pasada. ¿Y por qué retomar esta cosa que es menos sexual, menos orgásmica, más orgónica, tal, para dar paso a una cosa muy divertida que se nos ha ocurrido, que es un briconsejo de Decir en Blay? Buenas noches, amigos y amigas. Tenemos hoy con nosotras, para toda la familia, vamos a saber cómo construir una orgonita. Yo no digo nada, ¿no? Pues bien, amigas, esto va a ser muy fácil. La orgonita va a ser una piedra que vamos a poner en nuestras casas para liberarnos de toda la energía maligna que nos vaya a venir. Tenemos que canalizar la energía orgásmica, nos lo dijo nuestro amigo Reich, y os lo decimos nosotros ahora aquí desde Decir en Blay. Pues bien, vamos a comenzar. Va a ser algo fácil para toda la familia que tengamos con materiales de andar por casa. Así lo entenderemos, ¿vale? Entonces, para empezar, a ver, tenemos que tener resina líquida de ferretería. Bueno, esto, la resina líquida es algo que a lo mejor no tenemos todo el mundo en casa, pero bueno, ya sabéis que desde los briconsejos de Decir en Blay intentamos deciros dónde podéis encontrarlo. Pues en una ferretería. Veis ahí, tiene una botella de medio litro más o menos, le decís a vuestro ferretero de confianza y ya está. Luego, necesitamos un molde de forma de cono. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Bueno, pues quien más quien menos ya se ha tomado un marianito. Pues entonces, la copita de marianito, esa que muchas veces decimos, ¿para qué sirve esta copa que es súper incómoda? Pues mira, para hacer orgonitas. ¿Veis? Aquí, los briconsejos de Decir en Blay, os damos grandes utilidades para cosas que no sabíais para qué servían. Otra cosa, necesitamos virutas de aluminio. Virutas de aluminio que, bueno, aquel que tenga pues más dinero pues puede ir a la ferretería y pedir virutitas de aluminio. Pero bueno, todas aquellas personas que no tenemos tanto dinero podemos coger un estropajo de aluminio y hacerlo trocitos con una tijerita. Y así tenemos nuestras virutitas. ¿Qué más necesitamos? Ah, unos cuarzos. Todo el mundo tiene un cuarzo en su casa, ¿no? ¿Alguien ha tenido un amigo que le ha regalado, una amiga que le ha regalado un cuarzo, ¿no? Pues coges aquel cuarzo que te regaló alguna vez aquel amigo, aquella amiga hippie que tenías, y hoy le vas a dar una utilidad muy útil. Hay que intentar que esté en punta, ¿vale? Entonces, una vez tengamos los ingredientes, hemos de poner la copa del martini, la de Marianito, con el cono hacia abajo. Sostenía con algo, poner un poco de resina líquida en su interior. Entonces vamos a ir disponiendo más o menos como vayamos queriendo las virutas de aluminio, cobre, que no os he dicho, pelar un poco cable. Pelando cable tenemos cobre. El cobre es importante porque conduce un montón la energía orgánica que vamos a tener para proteger nuestras casas y aprovechar al máximo todos nuestros orgasmos. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, poner estas cositas de la resina, metemos las cositas. Podemos coger una serie de avalorios que seguramente tengamos por ahí. Aquella vez que nos dio por hacer pulseritas y tal, compramos un montón de avalorios y los tenemos en un cajón que no sabemos qué utilidad darles, pues ahora se las podemos dar. Cogemos y hacemos una orgonita con esos avalorios y lo ponemos así en plan rollo triposo, con rollo caleidoscópico alrededor para que quede bonito. Y ya está, rellenamos todo eso, lo ponemos de esas maneras con el cobre, virutitas de aluminio, cuarzo y la resina. Dejamos secar toda la mezcla unas horas. Una vez seca, ya tenéis un potente transformador de energía tética para tu casa, tu vecindario o, por qué no, para tu ciudad. Así, entre todas, nos protegemos de las energías malignas con nuestros orgasmos. Venga, hablemos pues. Qué fantástico, ¿no? Pues nada, ya tenemos... ¿Ya tenemos nuestra organita hecha? Yo ya la he hecho. Muy bien. Ya la hice. Prometemos que esto no se va a convertir en una sección. Esto fue una pedrada del otro día. Sí. Sin más. Pero oye, es interesante porque además es como que te dan ganas de hacer un montón de orgonitas. Claro. ¡Claro! O sea, se puede... Esa, en realidad, pues tener una orgonita pues, en tu casa, pues está guay. Que son muy bonitas. Sí, son muy lindas. Pues vamos a dejar a Rage. Sí. Vamos a dejar a su energía orgónica. Vamos a hablar un poco más del orgasmo, así en su sentido más sexual. Y nos vamos a preparar con una canción de Escapa Rápido. Suavecito, besa mi cuello, besa mi cuerpo, toma tu tiempo, cómetelo, cómemelo con mucho amor, tienes que aguantar, si no me esperas, me quito antes de ya no me volverás a ver, no es difícil de entender, tú quieres placer, yo quiero placer, tú te quieres correr, yo me quiero correr, cambia el chip, estamos en el 2000, yo estoy aquí para servir, cerrar la boca hasta que acabes y quedarme peor que antes, no soy Madre Teresa, no doy si me interesa, no regalo a cualquiera el trozo de cielo que tengo entre mis piernas, no, yo no soy tan buena, no, cambia el chip, estamos en el 2000, no estoy aquí para servir, cerrar la boca hasta que acabes y quedarme peor que antes. Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer, dime, dime, si lo sabes satisfacer. Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer, dime, dime, si lo sabes satisfacer. ¿Crees que la mujer está castrada? Que su cuerpo no nota nada. Que es de goma. Que el sexo ignora. Que no, no, no, no, no. Vete, vete, quita, quita, egoísta. Oh, no, eyaculador precoz. para la libido. Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer. Dime, dime, si la sabes satisfacer. Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer. Dime, dime, si la sabes satisfacer. Ven, ven, dime, dime, si sabes dar placer a una mujer. Perpetuadores del machismo, mártires de la moda, opresoras de la sexualidad, fascistas del deseo, traficantes de placeres, profesionales y expertas en cirugía erótica. Arderéis todas en estas llamas que jamás volverán a quemar una bruja. Pues nos hemos adentrado en nuestra maravillosa sección Quemando la Superpop, que hoy va a copar prácticamente todo el programa. ¿Por qué? Porque anda que no se dicen paridas sobre el orgasmo y sus cosas. Entonces, como hay un montón de cosas que quemar, pues eso vamos a hacer. ¿Qué cosas nos has traído? Pues os he traído... O sea, yo creo que voy a cambiar el nombre de esta sección por... A todos los que decís que todavía que si ya somos iguales o que el patriarcado no existe, una hostia en toda la boca. Es muy largo el nombre, y no, pero bueno, si te desahoga, puede ser el subtitular. Es que cada vez que leo, de verdad, ¿eh? Yo me encontré con un montón de artículos y voy a empezar con uno para luego adentrarnos en el tema del tema de fingir orgasmos y demás, ¿no? Pero lo primero es que buscando, pues me encontré con uno que se preguntaba por qué orgasmaban las mujeres. A lo cual, pues dices, pues no sé, pues ¿por qué orgasman los hombres? Pues los hombres orgasman porque como tienen que fecundar, pues si les da placer, pues evidentemente ya está, no hay más. Si no tuviesen placer, no fecundarían. Pero las mujeres, no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué van a tener un orgasmo? ¿Te acuerdas que dijimos que esto es el rollo del sentido del orgasmo femenino? Como los griegos, en uno de estos anales de la historia que hemos hecho, dijimos como los griegos le daban un sentido al orgasmo femenino y pensaban que era importante porque pensaban que no se podía, que era necesario para poder procrear. En cuanto se dieron cuenta de que no era necesario para poder procrear, gente muy de esta muy lista, de la que se ha hecho mucho caso históricamente, pues empezó a darse cuenta de esto. Entonces empezaron a decir, si no hace falta para procrear, entonces no hace falta. Claro. Y ahora estamos en este punto. Hemos pasado por el de no existe al de no hace falta. Y pues sí, ¿no? Esto como que viene mucho de esta óptica productivista, ¿no? Viene mucho de la lógica empresarial que dominante. Y bueno, pues me encontré con un estudio que ahora mismo no me acuerdo dónde es, pero que decía que el orgasmo femenino era como un subproducto masculino y que ayuda a las mujeres a elegir mejores parejas. Si ellas orgasman, ellos se sienten más confiados y por lo tanto se ven más atractivos. Además, esto hace que se incrementen las ganas de practicar sexo en las mujeres. O sea, esto pues, para nada tiene que ver con una óptica heterocentrista y reproductivista. No, amigos, no. Y no me acuerdo mucho más de este estudio porque quise borrarlo enseguida de mi memoria. Y me pasé a otros. Y empecé a leer estos estudios espirituales, que si la energía kundalini, que si no sé qué. Y estos, pues, que te, llámame hippie. Hippie. Pero a mí me apetece más creerme esto, ¿no? Estos dicen que ¿para qué sirven los orgasmos tanto masculinos como femeninos? Y estos hablan de que el objetivo de los orgasmos es descargar la energía y toda la cuota energética del cuerpo que reunimos día a día. Entonces, pues quieras que no, así, ya solo con no diferenciar entre estos binomios que nos inundan, pues a mí me gusta más. Estos leyeron a Reid. Efectivamente, estos se quedaron con el rollo de la argonita. Tenía una argonita ahí en su escritorio. Había que liberarla, liberar tensiones, la función del orgasmo. Sí. Pero bueno, esto lo quería comentar así sin más. Pero lo que yo quería hablar era a lo que he venido, yo he venido a hablar de mi libro, es hablar de por qué se fingen los orgasmos. Chan, chan, chan, chan, chan. Porque al parecer se fingen orgasmos tanto hombres como mujeres. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Esto dicen. De hecho, vamos a escuchar a unos hombres fingiendo orgasmos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Ya, ya, ya está! ¡Ya, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Qué guay! Maravilloso. Pues me he encontrado con un artículo que dice así como 7 motivos por los que los hombres fingen los orgasmos. Y esto es, ¿cómo se llama? Stilsor o algo así se llama. Es de un diario, ¿eh? Este artículo. Dice, imagínate que esa noche de pasión en realidad no existió porque tu novio simuló llegar al clímax para complacerte. Seguro pensarás que es imposible que eso no suceda con los hombres. Aunque no lo creas, la capacidad para fingir orgasmos no es única en las chicas, como tanto se dice. Ellos también saben mentir y muy bien. Ocurre que, más de lo que te imaginas, en un estudio de la Universidad de Kansas arrojó que 1 de cada 5 hombres ha pretendido tener un orgasmo y según una investigación del doctor Abraham Mongen Tarler, profesor asociado de urología en la Escuela de Medicina de Harvard, el 30% de los hombres lo han hecho alguna vez. ¿Por qué fingen los hombres? Primero, porque les da miedo a lastimarte. Al igual que sucede con muchas mujeres, la causa principal que los lleva a aparentar es porque desean que el acto sexual termine sin herir los sentimientos de su pareja. Ellos tienen miedo de confesar que no lograron alcanzar el clímax y afectar la relación. Pobrecitos. Otro motivo es porque quieren evitar el embarazo. ¡Ah! Sí, suena descabellado, pero un hombre puede representar todo el numerito por temor a algo, por ejemplo, como embarazar a su pareja. De ahí que aparenten para hacerle creer que hubo una eyaculación. Esto lo asegura el doctor Oscar Galicia, jefe del Laboratorio de Neurociencias de Líbero. Otro de los motivos es porque tienen demasiada presión. Los pobrecitos hombres se sienten forzados a llevar al orgasmo a su pareja antes de que ellos puedan obtener el suyo. Jacob, de 35 años, dice, cuando estás pensando solo en satisfacerla, se te van las ganas. Por eso es importante que consideres... Esto, claro, evidentemente va dirigido hacia las mujeres. Porque esto... Bueno, no estaría igual. Es importante que consideres tú, mujer, que no son máquinas sexuales, sino seres humanos, que, al sentir cierto nivel de obligación de llevar el liderazgo en la cama, se centren solo en complacerte. La música te acompañaba también. Es cierto eso. Más cositas. Porque están aburridos. Otro motivo. Sí, hay chicos que llegan a fastidiarse... A fastidiarse del acto sexual, bueno, aburrirse del acto sexual porque por la amplia experiencia que tienen. Así se explica que en su deseo pueda acabar rápido y simulen. Madre. Tienen poca sensibilidad, es otro de los motivos. Es común decir que una chica no alcanzó el clímax por el estrés, el cansancio o porque le faltó el foreplay. El foreplay. Ah, vale, ya sé por qué. Es que esto no es del Stilsor. Este artículo es de Cosmopolitan. Está dirigido a mujeres. El foreplay son los preliminares. Bueno, pues eso, que le faltó los preliminares a la mujer, ¿no? Entonces, nunca dejamos de aprender, en decir, hombre. Y entonces por eso fingen las mujeres. En el caso del hombre, puede pasar lo mismo, claro que sí. Con todo y que exista erección. Hay quienes requieren un gran esfuerzo de estimulación para llegar al máximo placer y si no lo consiguen, lo disfrazan. El peor de los casos, amigas mías, es el sexto motivo, que es la infidelidad. Hay varios estudios que han demostrado que fingen para utilizar su energía con alguna otra amante. Y por último, Cosmopolitan nos ilustra diciendo que otro posible motivo es que sea una eyaculación sin orgasmo. A pesar de que estas dos siempre van acompañadas, no son lo mismo. Ponen en mayúscula. Como asegura la doctora el doctor Galicia, la eyaculación es un reflejo que se controla a nivel del bulbo raquídeo en el cerebro. Incluso hay respuestas placenteras como la que produce la heroína, que causa una sensación más poderosa que el orgasmo, pero no provoca eyaculación alguna. No estamos aquí diciendo que nadie tenga que empezar a chutarse heroína para eso. Fumarlas y eso. No, no, no. Esto no es un consejo de cine. No. Y bueno, pues Cosmopolitan sigue diciendo, ¿cómo saber si está aparentando tu pareja, tu galán? Pues por obvio que se lea, la única forma es verificar que haya una eyaculación. Mira dentro del condón. Perdona, no se te ocurra deshacerte del condón. Déjame que mire dentro, porque tengo que comprobar si está aburrido, eres infiel, tienes poca sensibilidad, te estás aburriendo, eres demasiado experto. Claro. Así que déjame, haz el favor, que mire yo dentro este condón. Claro, eso es. O igual si no, pues córrete directamente en mi cara para así seguir fortaleciendo la parte del modelo, pues así sabemos que realmente has tenido un orgasmo. Entonces, en este sentido, cuando tengan relaciones y terminen, debe ser capaz de percibir a nivel vaginal la sensación del fluido seminal, que es muy sutil. Y lograrlo depende del conocimiento que tengas de tu cuerpo. Así que, amigas, a follar a pelo. Grandes consejos, Cosmopolitan, ¿eh? Cosmopolitan. Dios. Y luego dice que si lo descubres, habla sobre el tema fuera de la habitación y no mezcles emociones con frustración. Aumentar la comunicación con tu galán es vital para cualquier problema, aún los sexuales. Anímalo a que te cuente cuáles son sus preocupaciones en la cama. Solo así podrán disfrutar más del sexo sin mentir. Y una vez resuelto el asunto, las explosiones entre las sábanas serán memorables. Dios, ¿te imaginas la situación? Me dice, Cari, estás fingiendo los orgasmos. ¿Qué te sucede? Háblalo con calma conmigo. Pero fuera de la cama. Sí, he visto los condones están vacíos. Sí, no te corres en mi cara. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Eres infiel? ¿O soy yo? Oh, voy a ser yo. Seré yo. Madre mía. Bueno, el tío este que hablaba de sus estas, ¿no? ¿A qué señor? ¿Por qué lo hacen? Y aquí teníamos a un chico que hablaba él. Ah, de por qué fingen. Un opinador. Cinco orgasmos. O incluso hay gente que se corre antes. Y por no quedar mal, finge que vuelve a tener un orgasmo. Es muy común, todos lo hemos oído. A mí no me ha pasado, por supuesto. Pero sí, ¿no? Pues este chico que no lo ha pasado, ¿eh? ¿Nunca? Maravilloso. Pues ahora vamos a escuchar, porque a escuchar no a leer. Bueno, vosotros escuchar y yo a leer. ¿Por qué fingen las mujeres un orgasmo? Sí. Y esto no es de Cosmopolitan ya, esto sí que es del Excelsior o algo así se llama. Y dice, cuatro motivos por los que las mujeres fingen un orgasmo. ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? Existen muchos mitos alrededor de fingir uno, pero ¿qué pasa por la mente de una mujer cuando lo hace? De acuerdo con un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior, existen cuatro razones para fingir el punto máximo de placer en una relación sexual. De acuerdo con los investigadores del Departamento de Psicología de las Universidades Temple y Kenyon College, en Estados Unidos, las mujeres fingen un orgasmo para su propio placer. Es decir, son un poco egoístas durante la relación sexual. Lo dicen gente de un departamento de psicología de la Universidad de Temple y Kenyon College en Estados Unidos. Efectivamente. Por lo tanto, es verdad. Así es. Y además nos lo trae la Cosmopolitan, ¿no? Este es Stilson. Este es Stilson. Es un diario. Ves, suena mucho más, sí, más serio todavía. Es un diario de noticias, ¿eh? Más serio mucho todavía. Mucho más noticias, sí, con el papel de periódico. Las razones para fingir son... En la investigación esta se detallan, ¿no? Que las mujeres tienen cuatro razones primordiales para fingir un orgasmo. La primera es el engaño altruista. Lo hacen para no herir los sentimientos de su pareja o hacerlo sentir mal respecto a la sexualidad. Toma. La segunda razón es miedo o inseguridad. Su objetivo es reducir las emociones negativas relacionadas con el encuentro sexual. Tercera razón es elevar la propia excitación. Esta es una razón un poco egoísta, dice el diario Stilson. ¿Cómo se te ocurre? Ya que pueden sentir más placer durante el sexo. Otra de las razones es terminar pronto el encuentro sexual. Fingen para finalizar el encuentro sexual y realizar otras actividades. Menos mal que no se han atrevido a poner cuáles son esas actividades que sugieren. Que seguro se deben frotar, ¿no? La del otro día, a limpiar. Madre. Pues sí, los especialistas, porque esto pues ya habéis oído que viene de no sé qué college, aseguran que fingir el orgasmo no tiene nada que ver con la pareja y la experiencia sexual, sino que puede ser una herramienta para mejorar los encuentros íntimos. Además, los investigadores señalan que las mujeres suelen fingir orgasmos durante el sexo oral por engaño altruista y evitar la inseguridad, la cual es relacionada con la ansiedad que se experimenta en este tipo de sexo. Así que, amigas, no dejéis que os hagan un culilingus porque os va a producir inseguridad. Finalmente, este artículo dice: no importan las razones por las que finjas un orgasmo, mujer, lo importante es que esta actividad no inhiba tu placer y no sea un hábito en tu vida sexual. ¿O sí? No entiendo muy bien. Igual dice que sí. No lo sé. Utilízalo para despertar tu sensualidad. O como una herramienta camino al placer. Para que luego digan, ¿eh?, que patriarcado no existe. Aguántala. Mira esta señorita que dice... La mayoría de mujeres fingimos un orgasmo para que los hombres se sientan machos. Sí. Y que, pues, que se sientan que han servido. Y pues eso. De fingir cinco orgasmos. O incluso hay gente que se corre antes. Y pone... Dale. Pues eso, que al final nos estamos riendo un montón de los motivos por los que se fingen orgasmos y tal, y los argumentos que están dando esta gente. Pero sucede que se hace eso de fingir orgasmos. Hay peña que finge orgasmos. Y efectivamente muchos de estos motivos de los que hablan esta peña, o sea, son cosas que se pasan por muchas de las cabezas. Es decir, en plan de... Pero la cosa es, tenemos que quedarnos en pensar por qué estamos fingiendo el orgasmo y no ver cuál es el peso que se le está dando al orgasmo. Claro, porque en nuestra teoría, o sea, en nuestra teoría sí que tenemos muy claro, ¿no?, que el objetivo de un encuentro sexual no es el orgasmo, no es el fin. ¿No? Que es como una consecuencia ¿Sí? ¿Ya? No. Sí. Más. A la vez. ¿Te has corrido? Sí. Pues ya está, ¿no? Ya, bueno, pues... Se acabó. ¿Se ha terminado? Sí. ¿A dormir? Yo me voy a echarle un ratito, ¿vale? No, abrázame. Vamos a hablar de nuestras cosas. ¿Tienes un cigarro? Sí, toma. Vale. Pero... Ay. Pues aquí se acaba el programa, ¿no? Claro, ya... Orgasmo como final. Como nos hemos corrido. Ay, sí. Qué intempestivo todo. Ay. Pues no, yo sigo cachondo, seguimos con el programa. Pues seguimos con el programa. Así que nada. Pues sí, pues eso, que tenemos en la teoría como muy clara que el orgasmo no es el final, no es el objetivo, no es... Pero que sí que se nos pasan cosas por la cabeza, ¿no? Cuando no conseguimos tener orgasmo en el encuentro sexual o cuando no conseguimos que nuestra pareja tenga un orgasmo con nosotras. Esa es la paranoia esta que está como muy, muy, muy, muy extendida, mucho, de lo que se considera una relación sexual completa, ¿no? O sea, una relación sexual completa al final es en la que, desde luego, cuando se generan discursos, hay que tener en cuenta que luego a lo mejor se nos tacha a nosotros, pero es que estamos hablando de discursos. Cuando se crean discursos normalmente heterosexuales. Entonces, cuando se habla de la relación sexual completa, normalmente el discurso suele ser en relaciones sexuales heterosexuales, y entonces tiene que ser en la que hay penetración y en la que hay orgasmo. Claro. Esa cosa. Claro. Lo que es el discurso se centra bastante en que sea el... Por lo menos hasta ahora se centraba bastante en que se corría el tío era como suficiente. Y porque ahí terminaba. Ahora la cosa es que se corran a la vez. Esto es como lo más... Tal, para correrse a la vez tiene que ser pues, penetrando. Toda esta historia de la... Lo que estaba diciendo ahora, de la... ¿Está completa? De la relación sexual completa es lo que hace tener esta absoluta presión con que si no hay orgasmo es que... Algo falla. No has disfrutado lo suficiente. O sea, eso de coger y ponerte a darte unas caricias, estar un rato, estar a gusto, no sé qué tal. Y ya. O estar follando un rato, o estar no sé qué tal. Yo qué sé. Pero no eyacular o no tener un orgasmo, lo que sea, parece como que no. Claro, es que si no sabes cuándo acaba, ¿no? El encuentro. Es como que el orgasmo también es el que marca el final de esto. Entonces, si no hay orgasmo, es como, pues entonces, no tenemos el esquema, entonces no estamos siguiendo un esquema, nos estamos inventando un encuentro que pues, es como difícil, ¿no? Determinar cuál es el final de este encuentro, porque igual quedarte acariciándote es hiperplacentero, pero esto, pues no tiene final, no tiene el momento de cigarrito. Para esto, además, esto todo el rollo de la relación sexual completa y el rollo del final, a esto ha influido mucho también esto que hablábamos el otro día del periodo refractario, que era algo que... Que solo tienen los hombres. Que solo tienen los hombres, claro. Pues la mujer, ¿para qué se va a tener que reposar? La mujer, hasta que no termine el hombre, pues... Es multiorgásmica la mujer. O anorgásmica o multiorgásmica, no hay término medio. Entonces, ese rollo, ¿no? Ese rollo de cómo se ha establecido la cosa esta de que el periodo refractario es... sí o sí a un hecho biológico que sucede en todos los tíos y claro, se da después de eyacular, entonces pues ahí termina, entonces claro. Para pues nosotras sí que queremos como impulsar desde Desir and Bly y desde las voces impulsoras de la sexualidad disfrutante queremos animaos a disfrutar de la sexualidad con, sin orgasmos, con vuestros cuerpos, más o menos como queráis, tocando, sin disfrutar. Ay, es que me encanta cuando me pongo de una manera y la música siento que me acompaña. Bueno, y eso es un poco. A mí me gustaría también dar unas pinceladas sobre qué ocurre, pues no, cuando he comentado lo de anorgasmia o... ¿Por qué está tan, la sexualidad tan medicalizada? O sea, ¿por qué cuando no existe, aun habiendo, siendo conscientes de que pueden ser causas socioculturales, ¿no? En cuanto pues estos modelos represores de sexualidad, aun siendo consciente de todo esto, se sigue identificando como una enfermedad el no conseguir alcanzar el clímax. Para las mujeres, sobre todo, pero también para los hombres, ¿no? La impotencia se llama cuando no se erecta el pene. Mm. O cuando no se llega al orgasmo. O eso no hay enfermedad de no llegar al orgasmo de hombres. Sí. Si hay algo que... Si el hombre no cumple con alguna de esas obligaciones sexuales, claro que es una enfermedad. Lo que pasa es que no se publicita tanto porque entonces generaría una especie de paranoia colectiva masculina. No tiene categoría de enfermedad. Hay un orgasmo masculino, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Y luego estar eyaculado de succión precoz... La... Sí, eso sí. Eso sí. Pero el no tener orgasmo no lo vinculaba yo, ¿eh? Con los señores con pene. Pero... Hay eyaculación sin orgasmo, por eso la anorgasmia masculina es eso. Es escupes, pero no... Sí, pero yo no creo que se esté catalogado en el mundo de la medicina, ¿eh? No lo sé, lo investigaremos. Pero eso, ¿no? Pues como que al final, pues como las cosas que no están cuadrando dentro de esta mierda de sociedad hipersexualizada, mal, atrofiada. Mal. Mal, fatal. Mal, feo. Fatal. Pues si no cuadra, pues ala, pues al médico, al señor de bata blanca que te va a decir, ay, claro, es que tú lo que pasa es que tienes sequedad vaginal, ay, pues no, pues igual es que no sé, es que nadie me ha educado, es que no he recibido una educación ¿qué es el, sexual adecuada. El eterno debate este entre, que es lo que decíamos, ¿no? Cuando hemos terminado de leer las patrañas estas de las razones para fingir los orgasmos, es en plan de, vale, pero no es mentira que se finjan. Es en plan de, tienes este rollo de anorgasmia, no llegas a tener orgasmos, pero quieres, no sé qué, es lo que nos planteaban el otro día, ¿no? De rollo de, vale, pero es que tú me dices que no es importante, pero es que yo no puedo tenerlo. Para mí, si pudiera, pues no tenerlo, claro, me daría igual. Entonces, lo problemático en esto es confundir las situaciones que se dan como si fuera el problema en sí mismo. Y no ser capaces de generar mirar un poco más lejos, generar una crítica un poco a las cosas que realmente están haciendo que las sexualidades masculinas y femeninas sean tan diferentemente vividas, que pues lo que venimos denunciando en Desir and Blay pues habitualmente, ¿no? De hecho, en los artículos que acabamos de leer, el que va dirigido hacia a las mujeres para cuando los hombres fingen orgasmos, sí que les dicen, oye, pues habla con él, ¿no? Que como que sí que da a entender el mensaje de la sexualidad es comunicación también. Pero sin embargo, cuando fingen las mujeres, no, sois unos egoístas. ¿Vale? Es como, ¿se atreve a decir eso? En plan, de, si utilizas el rollo ese de fingir un orgasmo, que yo no sé, para aumentar tu placer, estás siendo egoísta, porque ¿quién te manda a ti intentar autoestimularte a ti misma? Claro. Eso va a ser cojones. Pues, no sé, a mí para finalizar me apetece, porque claro, metiéndome en artículos de sexualidad, pues me he encontrado con uno que se publicó hace 2 días en el correo y me apetece un montón compartirlo con vosotras. No tiene nada que... Bueno, sí tiene que ver con el orgasmo, pero no es... No concretamente con el orgasmo, pero sí con las relaciones sexuales. El estudio se llama algo así como... ¿Cuál es la postura más peligrosa para hacer el amor? Y no sé, habla tú a ver si yo lo consigo sacar. A ver, ¿qué estás buscando? Sí. Pues no, más que hablar yo, pues lo que vamos a hacer es poner la última cancioncita que teníamos. Ah, claro. Y ya cerramos con esta cosa tan... Está maravillosa. Tan divertida, vale. Que además está tan por aquí. Vale. Y nos dice cosas nuestro amigo Francis. Niña que entre sábanas y sueños juega con caricias, respira pecados. Estrella y guionista de historias prohibidas con sabor a piel. Con gracia, descaro y picardía destroza futuros que no necesita. Suspira y conspira y con la yema de un dedo hace que pare el mundo. Golosa e indolente saborea su caramelo de dulce presente. Y un coro de cometas estalla y salpica danza del placer. No hay ni tú ni yo. desborda aromas de noche y sudor. Golosa e indolente saborea su caramelo de dulce presente. Y un coro de cometas estalla y salpica, danza del placer. No hay ni tú ni yo ni el otro. Y ahora somos otra cosa más golosa. Hermosa, no hay más eternidad que este instante. Y ahora somos otra cosa más golosa, más hermosa. ¿Cuál es la postura más peligrosa para hacer el amor? Esa es la pregunta que se hizo un grupo de científicos brasileños de la Universidad de Campiñas y que ha finalizado con el estudio publicado en la revista Avances en Urología, que manda huevos. La respuesta a la pregunta formulada señala que la postura más peligrosa es una de las más comunes. Es aquella en la que la mujer se sitúa encima. El curioso estudio se realizó a partir de la observación de los casos de fractura de pene sufridos durante una relación sexual y registrados en 3 hospitales brasileños. Los científicos dicen que esto puede ser debido a que, en dicha postura, la mujer no es capaz de determinar que sufre una penetración por un camino equivocado, porque el daño que percibe es generalmente de menor importancia e indolora, justo al contrario de lo que pasa con él. Asimismo, el citado estudio señala que la posición más segura en el acto sexual es con el hombre encima, lo que se conoce como el misionero. Los autores examinaron los casos de los 44 hombres acaecidos en un periodo de 13 años que se presentaron en 3 hospitales de Brasil con el pene fracturado. 42 de los casos fueron confirmados por los médicos, 28 fracturas se mantuvieron durante el sexo heterosexual, 4 durante el sexo homosexual, 6 después de la manipulación del pene y otros 4 en circunstancias que no se aclaran. La mitad de los pacientes explicaban haber oído un crujido y sentir dolor después del incidente. ¿Se ha puesto bien? La mayoría visitó el hospital dentro de las siguientes 5 o 6 horas. Los autores observaron que la lesión es relativamente poco común y puede causar vergüenza entre aquellos que la sufren. Lo que significa que a menudo posponen la búsqueda de ayuda médica. El documento concluye: nuestro estudio apoya el hecho de que las relaciones sexuales con la mujer en la parte superior es la postura sexual potencialmente de más riesgo con respecto a la fractura del pene. Artículo de hace 2 días en el correo. Pues mira qué bien. La penetración. O sea, la mujer no es capaz de determinar la penetración por un camino equivocado. Pero estos señores, ¿a qué están jugando? Ese sincero no termino de entenderlo. No sé a qué se refiere. Ya. O sea, como que... O sea, la dirección... Supongo que será la dirección de... Es que no termino de entender... No sé lo que quiere decir. Que si... No sé, que si se te mete por el culo no lo notas. O que si choca con el... ¿Se referirá a eso, el rollo de que no puedes determinar si cambias de agujero? No, lo notamos, ¿no? No. Estos cuerpos con vaginas y con... No, no, no, tan nada. Bueno, pues este ha sido la... este pues en quemar el correo de hoy. Que ha sido como... Es que sé que no tenía nada que ver, pero tenía que hacerlo. Tenía que compartirlo. Que yo lo que sí quiero decir antes de que nos vayamos, que nos vamos ya, hacer como ver, ¿no? Como llamar la atención sobre cómo todos los estudios, todas las cosas, tal, hacen una y otra vez algo en lo que no queremos ser aquí partícipes, y que al solamente traeros las cosas que dicen estas gentes parece que lo podamos ser, es que todo y todas las cosas que dicen son absolutamente heterosexuales. O sea, heterocéntricas. Entonces, ¿cómo que no solamente están creando mierda, no solamente están creando eso, sino que además tienen todos estos discursos, tienen un proceso de invisibilización absoluta de toda otra serie de sexualidades? Ya no solamente hablando de rollo heterosexuales, homosexuales, bisexuales, otro tipo de relaciones, sino luego cuando me dices que la postura más peligrosa para el pene es la de la mujer arriba, veamos a ver otro tipo de prácticas de la peña que están metidas en rollos de BDSM con maquinaria, a ver si no es fácil fracturarse de otras maneras. Me refiero a que... Esos son los cuatro casos no aclarados. Claro, la parte de... Queremos denunciar un poco de eso, ¿no? La parte de invisibilización que hay siempre con estos discursos, que lo único malo que tienen no solamente es lo que dicen, sino el discurso de ausencias que crean. Y con esto y un bizcocho. Hasta el domingo a las 8. I thank God I'm free of trust. On my knees, when the light passed by, I thank God.